En este día, 22 de diciembre, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. María dijo entonces, «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz». Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Buen día. Qué difícil es abstraerse de los vientos del materialismo que nos rodea a todos, especialmente en estas fechas. Viene de todos lados, de todos los puntos cardinales. Ya no se puede decir que solo es del norte, para los que vivimos en el sur, o del occidente, para los que viven en oriente. Por todos lados hay carteles de todo lo que podemos comprar. Todo el mundo ofrece su mercancía, sus descuentos, sus propuestas, sus promociones. Y está bien, como dice el dicho, de algo hay que vivir, pero también es bueno aprender a discernir un poco. No podemos vivir así nomás, no podemos decir que es lo que hay. El mundo es así y hay que adaptarse al mundo en el que vivimos. Todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Todas son frases que nos instalan en la comodidad, en la facilidad de no pensar, de no distinguir, de ser uno más del montón, de no ser cristianos al modo de Jesús, que estuvo en el mundo, pero no fue de este mundo. Así les dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Por eso, no hagas por hacer, no compres por comprar, pensá y rezá qué estilo de Navidad querés vivir en tu familia. La cuestión es bastante lineal. Cuanto más te acerques a un pesebre, más te darás cuenta que la sencillez y austeridad debería ser lo que nos caracterice como cristianos, y más en esta fiesta. Cuanto más contemples al niño Dios en el pesebre, más te darás cuenta que el mejor regalo que podemos dar y recibir en estos días es a Él mismo. Ayer terminábamos rezando con la Virgen y hoy empezamos rezando con las mismas palabras de la Madre de Jesús, palabras que brotaron de un corazón desbordado por la alegría, porque la alegría es así, se derrama y empapa todo a su alrededor. Palabras que surgieron de un corazón colmado de felicidad, de humildad y sencillez, de un alma generosa y entregada que se sabía amada por Dios. Son palabras que no solo nos pintan de cuerpo entero el alma de la Virgen, sino que también nos ayudan a decirle a Dios cosas lindas, lo que vale la pena decirle. No hay mejor manera de dirigirse a Dios que utilizando las mismas palabras de Dios. No hay manera de errarle. Todo lo que dijo María es de Dios y nos hablan bien de Dios. Nos enseñan cómo es Dios y, en definitiva, es lo que necesitamos por estos días. Porque, ¿qué sentido tienen estos días? ¿Qué sentido tiene la Navidad si no es para enamorarnos más de Dios, que amándonos tanto, fue capaz de enviarnos a su Hijo al mundo por amor? Todo este tiempo de Adviento fuimos intentando despertar en nosotros el verdadero deseo de Dios. Queríamos despertar la esperanza. Sin este deseo, sin estas ganas de esperar algo de Dios, sin este deseo profundo, nada de lo que podamos festejar el 24 a la noche tendrá sentido o colmará nuestro corazón. Cuentan que una vez en la Catedral de Milán, en las paredes de afuera apareció una inscripción que decía: Dios es la respuesta, casi como una confesión de fe pública. Pero al mismo tiempo apareció otra frase, como preguntándole a la primera: sí, pero ¿cuál era la pregunta? Esto quiere decir que si no hay pregunta, si no hay deseo, Dios nunca será para nosotros la respuesta que necesitamos. Si no hay verdadero deseo de Dios, no puede haber Navidad que llene el alma de nadie. Al contrario, todo será un vacío mayor. Por más regalos que te hagan, por más regalos que hagas, por más comida que comas, por más fuegos artificiales que tiren, si no hay deseo de Dios, Dios no se presentará. Jesús no aparecerá, no nacerá. Por eso, desde algo del Evangelio de hoy, te propongo que empieces a pensar en estos días en qué momento te vas a acercar a un pesebre, al de tu casa, al de tu parroquia, al de alguna parroquia de paso, para sentarte y meditar esto. ¿Qué vengo deseando en estos días? ¿Qué estoy esperando? Pero pregúntate esto con sinceridad. No podemos mentirnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de Navidad preparamos en nuestras casas y qué tipo de esperanzas y deseos despertamos en nuestros niños? ¿Qué nos pasó que reemplazamos al niñito Jesús por un personaje que nos vendieron con una ingenuidad casi infantil, sin darnos cuenta que nos ganaron la pulseada, sacando a Jesús del centro de nuestras familias, si alguna vez estuvo? ¿En qué claudicamos que al final nuestros hijos, y por qué no nosotros, lo único que esperan es el regalo que incluso ellos mismos pidieron? ¿No era que los regalos justamente son regalos y lo lindo que tienen es que son una sorpresa? ¿En qué convertimos nuestra Navidad, que a muchos nos estresa el corazón y nos exprime el bolsillo, tener que regalar algo a media familia casi por obligación, tapando así sin querer el anhelo de esperar algo mucho más grande y profundo, al mismísimo Dios? No soy pesimista, trato de ser realista y escuchar en el Evangelio el modo de ser de un Dios totalmente diferente al que nosotros festejamos. ¿Será que Jesús se alegra de que festejemos su llegada despilfarrando tanto dinero? Sería bueno que cada uno se responda a esta pregunta. Si nos queda alguna duda de lo que Dios piensa, escuchemos otra vez a María. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.